El ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa fueron asesinados esta madrugada en su domicilio de la Ciudad de México. El móvil no fue el robo, dice la Procuraduría del Distrito Federal. Hay más de 30 detenidos por el asesinato del director de la Comisión Nacional Azucarera. Los aeropuertos de México fueron cerrados hoy a las 7 de la noche. Se reabrirán a las 7 de la mañana. Se reduce el número de vuelos. Los vuelos internacionales solo aterrizarán durante el día. Un acuerdo presidencial se cumple, no se discute, afirma el secretario de Comunicaciones y Transportes. Solo con la confianza y la participación de todos los ciudadanos se solucionarán los problemas del Distrito Federal, afirma el profesor Carlos Jan González en la Cámara de Diputados. Ya son más de 800 los muertos por los combates en Líbano. La reina Sofía de España inauguró hoy una exposición de arte prehispánico en las instalaciones de Televisa Europa en Madrid. Los Yankees y los Dodgers a un juego de la Serie Mundial. Televisa presenta su programa 24 horas con Jacobo Zabludovsky, con las noticias que usted leerá por la mañana. Dirección de cámaras, Arturo Vega Almada. El presidente José López Portillo realizó hoy una gira de trabajo por el estado de Guanajuato. Puso en marcha el programa de rehabilitación de tierras en los sistemas de riego. El presidente José López Portillo afirmó hoy que si cada quien cumple la función que su responsabilidad entraña, México, como lo está acreditando, puede resolver los más severos problemas. El presidente de la República puso en marcha durante una gira de trabajo que realizó por el estado de Guanajuato el programa de rehabilitación de tierras en los sistemas de riego. En el programa participan ejidatarios, pequeños propietarios y la banca privada y mixta del país, que ha aportado 10 mil millones de pesos para financiamiento. En la reunión efectuada en el ejido Acámbaro en Guanajuato, el presidente de la República dijo a los banqueros que los funcionarios públicos cumplirán con su palabra, como ellos, los banqueros, la han cumplido. En la reunión, el presidente de la República fue informado de que al terminarse el programa, se mejorará en más de un 20% la productividad de las tierras. Tierras aptas para el cultivo, en donde las inversiones que se hagan podrán rendir los más altos frutos en el más corto tiempo. Tierras que apoyarán en forma importante la producción urgente de alimentos. Carlos Avedrot Dávila, presidente de la Asociación de Banqueros de México, dijo a nombre de la banca privada y mixta que los ejidatarios y pequeños propietarios contarán con los recursos de financiamiento que necesiten de acuerdo a lo prometido por la banca. José Guadalupe Enríquez Magaña, líder de la Liga de Comunidades Agrarias de Guanajuato, dijo al presidente de la República que al iniciarse el programa de rehabilitación de los distritos de riego y con la infraestructura que con esto se crea, el Bajío ocupará nuevamente lugar preferente en la producción de alimentos. Esta inversión, agregó el líder de la Liga de Comunidades Agrarias de Guanajuato, fortalece la confianza de los productores agrícolas en sus instituciones y en su gobierno. Se informó al presidente de la República sobre la promisoria situación agrícola de Guanajuato y ejidatarios y pequeños propietarios se comprometieron ante el presidente a producir más. Durante su gira por Guanajuato, el presidente de la República inauguró la clínica hospital de zona León Sur del Seguro Social, que atenderá los requerimientos de 145 mil derechohabientes y en la que se invirtieron más de 96 millones y medio de pesos. Mañana el presidente López Portillo realizará una gira de trabajo por Quintana Roo. Informe en 24 horas, Guillermo Ortega Ruiz. El profesor Carlos Jan González, jefe del Departamento del Distrito Federal, compareció hoy ante la Cámara de Diputados. El profesor Jan González explicó los alcances del proyecto de ley orgánica del Distrito Federal. El profesor Carlos Jan González, jefe del Departamento del Distrito Federal, dijo hoy ante los diputados que solo con la confianza y la participación de todos los ciudadanos será posible superar los problemas que padece el Distrito Federal. El profesor Jan González compareció hoy en la Cámara de Diputados para explicar los alcances del proyecto de la Ley Orgánica del Distrito Federal. El jefe del departamento habló francamente de una ciudad que tiene cada día mayores problemas y a la que hay que revitalizar. La ciudad se parece al hombre, dijo. Cuando es un pueblo pequeño es como un niño, tiene buena circulación, buena respiración, pero la Ciudad de México es ya muy grande. Y la ciudad muy grande, la ciudad muy poblada, que se parece a la senectud, en donde ya existe la arteria esclerótica, en donde ya la circulación es difícil, en donde la respiración es cada vez más difícil. Esta ciudad... ciudad es la que hay que vivir por medio de un nuevo reglamento, claro, simple, que nos ayude a conseguir la coordinación de esfuerzos para superar el problema. A la pregunta de otro legislador, el profesor Juan González recalcó lo claro que debe ser un reglamento. Esto, dijo, ayudará incluso a combatir la corrupción. La mordida creo que surge de la complejidad del trámite. Creo que surge de la dificultad para el ciudadano de cumplir con la ley. Sin un trámite complejo no necesitaremos, dijo Juan González, a ese experto en trámites que se llama Coyote. Por más de 4 horas, el jefe del departamento del Distrito Federal contestó a las preguntas de 27 diputados del PAN, del PRI y del PARM. La diputación del Partido Popular Socialista abandonó la Cámara al llegar el profesor Juan González. Francisco Ortiz Mendoza, su vocero, dijo que el PPS ya había interrogado al jefe del departamento durante mucho tiempo sin recibir jamás respuesta. La última pregunta de la comparecencia se refirió a la posible elección del jefe del departamento del Distrito Federal. El profesor Juan González lo explicó diciendo, esto tiene un sentido político. Deja el gobierno de ese territorio al jefe de la nación a efecto de que no haya dos autoridades ejecutivas electas en el mismo territorio en donde van a residir los poderes de la nación. Al término de la sesión, el licenciado Rodolfo González Guevara expresó que las respuestas del jefe del departamento serán de gran utilidad para los legisladores en el momento de emitir el dictamen correspondiente. Desde la Cámara de Diputados informó Agustín Granados. El licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, envió hoy al canciller Santiago Roel un oficio en el que le informa que de acuerdo con la ley de amnistía resultan beneficiadas de inmediato otras 8 personas. Están en 4 países por la supuesta comisión de delitos por motivos políticos. Los países donde actualmente se encuentran son 5 de ellos en Cuba, 1 en Argelia, 1 en Italia, 1 en Portugal. El licenciado Reyes Heroles pidió también que se den las instrucciones necesarias para que los beneficiados por la ley de amnistía que decidan acogerse a ella reciban sus pasaportes. Además de las 8 personas, hay otros nombres incluidos en una relación enviada por la Cancillería a la Secretaría de Gobernación. Sobre estas se realizan consultas. El licenciado Reyes Heroles pide a la Cancillería que si hay alguna persona que no esté en la lista pero que quiera regresar a México y acogerse a los beneficios de la amnistía, se le comunique a la Secretaría de Gobernación. Volveré después de 3 anuncios. Quien tiene el don y lo emplea generosamente, tarde o temprano alcanza el honor que merece. Como Fidias, célebre escultor griego, quien tuvo el don del equilibrio arquitectónico, perpetuó los rasgos de la diosa Minerva en el mármol y logró así inspirar a los escultores posteriores. De los 3 templos consagrados a la diosa en el Acrópolis de Atenas, el más bello es el Partenón, que guarda la Atenea Partenos, escultura de Fidias en marfil y oro. Fidias, genial escultor a quien se le atribuye el Zeus del Olimpo. Su mayor proeza fue la obra más grande de la antigüedad, el Partenón, templo dedicado a Atenea. Fidias, genial escultor que dominó el equilibrio en la escultura y la arquitectura. Don Pedro, el brandy que tiene el don. Usted necesita tener este televisor K2 en su oficina para estar enterado de lo que pasa en México y en el mundo. O de vez en cuando, ver su deporte favorito. Pues yo la veo estupenda para la recámara, porque su altura de 1 metro permite disfrutarla desde la camita. Se puede llevar fácilmente a cualquier lugar sin problema alguno. Tiene ruedas, antena y no pesa nada. Su precio en realidad es muy accesible. Le aseguro lo podrá comprar mañana mismo. K2, el más joven, el mejor. A las 7 de la noche fueron cerrados los aeropuertos de México. Todos los vuelos internacionales que eran esperados para hoy después de las 7 fueron suspendidos. El servicio se reanudará mañana de las 7 en adelante. Desde hoy los aeropuertos de México serán cerrados a las 19 horas, informó el capitán Alberto Orozco de Santiago, comandante del aeropuerto de la Ciudad de México. El comandante explicó que esta medida fue tomada porque solo hay controladores para cubrir dos turnos. El capitán Orozco señaló que los turnos que se cubren son el de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 14 a las 19 horas. No tenemos las suficientes operaciones en esas horas y no tiene objeto que estemos operando si no tenemos suficientes operaciones. La mayor cantidad de operaciones las tenemos entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. En el plan de la Secretaría de Comunicaciones se había fijado como hora de cierre del aeropuerto a las 21 horas, pero a partir de hoy se terminarán las operaciones a las 19 horas. Los vuelos internacionales que normalmente llegan a la Ciudad de México después de esta hora pasarán la noche en el lugar de su última escala y llegarán a la Ciudad de México a la mañana siguiente. Por estas dos horas menos de trabajo, dijo el comandante del aeropuerto, se reducirán las operaciones en estos centros. Ayer se manejaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerca de 100 vuelos, hoy solamente 80. El comandante Orozco informó que se aplicará una multa de 50,000 pesos a los aviones particulares que vuelen sin permiso. También señaló que se cancelará la licencia a los pilotos que cometan esta misma falta. En 24 horas informó Magdalena García de León. El licenciado Emilio Mújica, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo hoy que el plan de emergencia 2 se mantendrá por tiempo indefinido. Señaló que un acuerdo presidencial se cumple, no se discute. El licenciado Emilio Mújica Montoya, secretario de Comunicaciones y Transportes, ofreció hoy una conferencia de prensa en donde informó: 1. Las compañías extranjeras de aviación han pedido incrementar sus vuelos y serán autorizadas ilimitadamente. 2. De prolongarse el conflicto con los trabajadores del CERAM, podrían prestar servicios auxiliares instituciones gubernamentales que disponen de aviones y pilotos. 3. Ningún piloto que no sea contratado por las compañías Aeroméxico y Mexicana de Aviación va a volar las naves de estas empresas. 4. Un acuerdo presidencial se cumple, no se discute. El gobierno no puede ser patrón sustituto en el caso de Ramsa. Y 5. La responsabilidad del gobierno es operar dentro de sus posibilidades. El licenciado Mújica Montoya dijo también que el plan de emergencia 2 se mantendrá en forma indefinida. Expresó que hasta ahora el órgano desconcentrado, CENEAM, cuenta con 70 controladores de vuelo en todo el país. Sin embargo, en mantenimiento, telecomunicaciones y meteorología cuentan con personal suficiente y capacitado. Expresó que hasta el momento el órgano desconcentrado cuenta con más de 100 empleados. Reconoció que el problema es serio, pero no tiene una magnitud tal que supere problemas serios que se presentan en cualquier otra esfera de nuestra actividad económica o social de nuestro país. Señaló esto en relación a que se ha dicho que cientos de miles de gente se quedan sin volar. Ojalá, dijo, y hubiera tanta demanda, porque nuestras naves, por ejemplo en Aeroméxico, tienen capacidad para 85 personas. Informó también que los ferrocarriles están contribuyendo a resolver el problema, poniendo vagones extras, como sucedió ayer en los viajes a Monterrey, Guadalajara y Veracruz. Declaró además que los abogados del CERAM engañaron a los trabajadores, pues Ramsa ya no existe. Finalmente dijo que hoy habría 40 vuelos nacionales, más todos los internacionales. Informó Salvador Estrada, reportero de 24 horas. También hoy el licenciado Mújica instaló servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM, órgano que se creó por acuerdo presidencial. El secretario de Comunicaciones y Transportes dio posesión al ingeniero Roberto Cohen como director de CENEAM. El acuerdo de su creación señala que CENEAM tendrá un consejo técnico integrado por el secretario de Comunicaciones como presidente y los representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como del director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. En la ceremonia de instalación del CENEAM estuvieron presentes el general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, el ingeniero Abelardo Amaya, subsecretario de Agricultura, y el licenciado Enrique Loaesa Tovar, director de ASA. Además estuvieron el ingeniero Miguel Ángel Barberena, subsecretario de Comunicaciones, y el ingeniero Jorge Sendejas, director de Aeronáutica Civil. ¿Sí, Reina? Jacobo, tiene una llamada del señor Isidoro Rodríguez. Él es presidente de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones. Está por la letra D. B de buenos. Gracias, Reina. Sí, señor. Buenas noches. Muy buenas noches, señor licenciado. ¿En qué le puedo servir? Mire, usted habla el señor Isidoro Rodríguez Ruiz. Mucho gusto. Presidente de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones. Sí, señor. Licenciado, lo estoy molestando a usted para informarle que las empresas de autotransporte de pasaje y carga, el día de hoy al mediodía acordaron aumentar sus horarios en la rama de pasaje. Sí. Y por lo que respecta a carga, enlazar los servicios en todas las carreteras nacionales, para atender las demandas extraordinarias de los servicios que se presenten. Uh-huh. Y hemos tenido en algunas ocasiones estos casos de emergencia, esencialmente en producciones extraordinarias de cosecha, que había necesidad de mover y que con toda oportunidad se hicieron. Por eso es que ya tenemos experiencia para estos casos. Muy bien, entonces quiere decir que por tierra, se refiere usted al transporte por tierra, sí, por señor. Carretera. Uh-huh. Y la atención que nos ha brindado, ¿eh? Al contrario, gracias por llamar, señor Rodríguez. Con mucho gusto, ¿eh? Buenas noches. Adiós. Quiero decir también que mañana, 7 de octubre, Aeroméxico tendrá los siguientes vuelos, por si a usted le interesan. Van a ser 11 vuelos de viaje redondo. Uno el 472 México-Mérida-Houston, otro el 150 México-Mazatlán-La Paz-Tijuana, otro el 100 México-Guadalajara-Hermosillo-Tucson, 104 México-Guadalajara-La Paz-Los Ángeles, 440 Acapulco-México-Monterrey-Houston, 410 México-Miami, 421 México-Panamá-Caracas, 170 México-Tijuana, 106 México-Guadalajara-Tijuana, 400 México-Nueva York y 451 Madrid-Miami-México. Este es un boletín de Aeroméxico donde dice que va a tener esos vuelos tanto de ida como de regreso. Yo volveré con más después de cuatro anuncios. A los sectores público y privado para crear un nuevo recurso. Banca Somex, la multibanca de fomento, con una nueva organización financiera para trabajar en la tarea de fomentar el desarrollo de México. Todos en Banca Somex trabajamos con este propósito. En lo industrial, participamos en diversas empresas. En lo financiero, administramos importantes recursos que canalizamos tanto a la pequeña y mediana industria como a la petroquímica, química básica e industria agropecuaria, entre otras. Banca Somex, la multibanca de fomento. Aquí pasarla bien cuesta un café. Esta es la imagen que usted verá en su billete de la lotería para el próximo lunes. Buenas noches. Y si ya le latía a ganar con la lotería, el próximo lunes son 11.250.000 pesos. Sí, el próximo lunes son 11 millones y cuarto en tres series. Una serie, 375 pesos. Vigésimo quinto, 15 pesos. Recuerde, el próximo lunes, 11.250.000 pesos. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Todos salimos ganando. Y estos son los resultados del sorteo de la Lotería Nacional. El primer premio, el billete número 21.560, premiado con 10 millones de pesos en dos series. Fue remitido para su venta a la agencia en Córdoba, Veracruz. El segundo premio, el billete número 12.175, premiado con 1 millón de pesos en dos series. Fue remitido para su venta a la agencia en Piedras Negras, Coahuila. Reintegros, 0 y 5. Gracias. Muchas gracias, Alfonso Herrera, muchas gracias. Esta madrugada fueron asesinados en su residencia, aquí en la Ciudad de México, el ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la señora Asunción Izquierdo de Flores Muñoz. El crimen fue descubierto esta mañana por uno de sus nietos. El ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa, la señora Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, fueron asesinados esta madrugada en su residencia de las Lomas de Chapultepec. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana a las 7 sobre la cama de sus respectivas alcobas por su nieta Alicia, de 18 años de edad. Como todas las mañanas, antes de irse a la universidad, Alicia subió a despedirse de sus abuelos. Al entrar a las recámaras, la joven descubrió los cadáveres de don Gilberto y doña Asunción tendidos en sus camas ensangrentados. La joven fue víctima de un ataque de nervios. Sus hermanos Gilberto, Alfonso y Patricia, que también vivían temporalmente con el matrimonio Flores Muñoz, acudieron en su auxilio y dieron aviso a la policía. Los investigadores y médicos legistas apreciaron en cada uno de los dos cuerpos una profunda herida en la garganta, causada, según dijeron, por un machete nuevo de los llamados cañeros. Las heridas fueron mortales y, según dijeron los peritos médicos, el cobarde crimen ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. El ingeniero Flores Muñoz y su esposa no tuvieron oportunidad de defenderse. El coronel Francisco Sagún Baca, jefe de la División de Investigaciones, dijo que según las primeras averiguaciones, él o los asesinos entraron a la residencia por la puerta del jardín posterior, forzaron las cerraduras. El arma utilizada para el doble homicidio fue encontrada encima del cadáver de la señora Flores Muñoz. En las recámaras y demás habitaciones de la residencia no faltaba ningún objeto de valor, según informó el joven Gilberto Flores a la vez. Dijo que ayer a eso de las 10 de la noche sus hermanos y él se despidieron de sus abuelos y cada uno se retiró a sus habitaciones. Nada extraño se escuchó durante la noche en el interior de la casa, dijo Gilberto. Los 5 sirvientes ya se habían retirado a las habitaciones. Solo se quedó, como siempre, un policía bancario de vigilancia en la puerta principal de la residencia. Afuera, sobre la avenida de Las Palmas, una patrulla de la policía preventiva estaba estacionada resguardando la embajada de Turquía, ubicada al lado de la residencia de los Flores Muñoz. Nadie notó nada extraño durante la noche. Hasta el momento no hay ningún detenido en relación con el doble homicidio. La policía interroga a la servidumbre, al policía bancario y localiza a un grupo de trabajadores que recientemente habían efectuado reparaciones en la casa de la avenida de Las Palmas, número 1535. Para 24 horas reportó Guillermo Herrera. Mientras en algunas fuentes se dice que no hay ningún detenido, en otras se rumora que hay 30 para su investigación. El joven Gilberto Flores, a la vez nieto del ingeniero Flores Muñoz, dice a 24 horas que no escuchó ni vio nada raro durante la noche. El joven Flores Alavés y sus 3 hermanos vivían temporalmente en la misma casa con sus abuelos. Señorita Alicia Flores Alavés, ¿nos quiere dar una relación cronológica de los hechos, por favor? Pues sí, nada más le podría decir que fuimos a dormir, estuvimos en la noche, y en la mañana siguiente solamente pasó que, pues que amanecieron asesinados, ¿verdad? ¿A qué momento? A tu derecho. A las 7 de la mañana. ¿Cuántas personas vivían con sus abuelos? Vivían solos, pero en esta ocasión nos encontrábamos, por tratarse de que mi papá estaba fuera de México, y acostumbrábamos siempre estar con ellos cuando mis papás salían fuera de México. Bien, ¿ustedes los dejaron normalmente en su recámara? Los dejamos normalmente en su recámara, nos despedimos de ellos, les dimos las buenas noches, y desgraciadamente a la mañana siguiente ocurrió esto. Tengo entendido que su hermana Alicia hizo el descubrimiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Se iba a despedir de ellos? Mi hermana Alicia se dirigía hacia la universidad y los descubrió porque acostumbramos todos despedirnos de mis abuelos cada vez que salimos. Según los médicos, el crimen ocurrió después de la medianoche. Los cuerpos del ingeniero Flores Muñoz y de su esposa mostraban heridas mortales en la garganta, posiblemente causadas por un machete. ¿Cuáles son las lesiones que presentan los dos cuerpos? Vamos a estudiarlas en este momento. O sea, en síntesis, ¿cuáles son las Tiene heridas cortantes y punzo cortantes en el cuello de los dos cuerpos, ¿eh? Los dos. ¿Son varias lesiones? Son varias lesiones, sí, señor. ¿Producidas por qué, señor? Instrumento cortante y punzo cortante. Doctor, sí, señor. ¿Cuál es la lesión que les causó la muerte? Son heridas penetrantes que seccionan la carótida, ¿eh? En ambos. Seccionan el paquete vasculonervioso. Una lesión. ¿Cuántos golpes pudieron haber recibido, señor? 6 a 8 cada uno, ¿eh? Gracias. Señor, ¿cuántos? No hay violencia en el interior de la habitación. No, señor. Pues, ¿no? No hay violencia. Muchas gracias, doctor. El ingeniero Flores Muñoz tenía 72 años de edad, su esposa 65. El ingeniero Flores Muñoz era un hombre de una larga carrera política en la que fue diputado, gobernador, secretario de Estado y precandidato a la presidencia de la República. Gilberto Flores Muñoz, asesinado esta madrugada junto con su esposa, fue precandidato a la presidencia de la República en 1957. secretario de Agricultura y Ganadería durante el periodo 1952-57 y actualmente director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Gilberto Flores Muñoz nació en Tepic, Nayarit, en el año de 1906. Desde muy joven participó en diversos movimientos revolucionarios derivados de la lucha armada de 1910. De esas actividades políticas, destaca su intervención en la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional PRI. Flores Muñoz fue diputado federal en dos ocasiones, senador de la República en el periodo legislativo de 1940 a 1946. Más tarde, ocupó la gubernatura de su natal Nayarit, estado donde realizó una labor que mereció el reconocimiento de la población y de los cuadros dirigentes del país. El presidente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró secretario de Agricultura y Ganadería. Al finalizar ese sexenio, se le mencionó como posible candidato a la primera magistratura del país, por el periodo 1958-1964. No obstante, cuando resultó electo el licenciado Adolfo López Mateos, Flores Muñoz se retiró de la vida pública, hasta que en diciembre de 1976, el presidente José López Portillo lo designó director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Gilberto Flores Muñoz contrajo matrimonio en 1928 en San Luis Potosí con la señora María Asunción Izquierdo. Al matrimonio le sobreviven un hijo, el doctor Gilberto Flores Izquierdo, su nuera Alicia Valdés y sus nietos Gilberto, Alicia, Patricia y Alfonso. El sepelio del señor Gilberto Flores Muñoz se efectuará en la ciudad de Tepic, Nayarit, y el de la señora María Asunción Izquierdo de Flores Muñoz en el Panteón Francés de la Piedad. Hace unos meses, 24 horas, entrevistó a Gilberto Flores Muñoz. Señor, con lo que se produzca el azúcar en México, ¿no habrá problema para exportar? Bueno, la exportación se hará cuando se tenga la plena seguridad de que no se afectará el consumo nacional. Por último, señor, ¿aumentará el precio del azúcar? No estoy yo en posibilidad de hacerlo porque la comisión no la... todavía no ha tocado ese punto. ¿Qué es lo que pasa? El público se queja de que el azúcar popular no la encuentra en el mercado. ¿Por qué? No la encuentra porque desgraciadamente, aún en actos de humanos, es decir, de verdadero interés de ayudar a las clases pobres, como ha sido la actitud del señor presidente, la voracidad se impone y hay especulaciones. ¿Y por parte de quién? De los comerciantes y otras gentes más. ¿Quiénes son? Pues las gentes que se pueden dedicar a hacer negocio comprando el azúcar barato y pretendiendo venderla más caro. ¿Se puede decir que intentan hacer mercado negro de azúcar en México? No intentan, lo hay. Muchas gracias, don Gilberto. Esta es la última entrevista que Gilberto Flores Muñoz concedió a 24 horas. Para 24 horas, informó Cintia Lara. El general Arturo Durazo, jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, salió esta tarde a la ciudad de Nueva York a una junta de jefes de policía, pero antes, junto con el coronel Sahagún Bach, hablaron sobre el crimen de la Avenida de las Palmas. Señor, ¿nos quiere usted decir hoy sobre los lamentables hechos que México está, lamentándose del doble homicidio del señor ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su señora esposa? ¿Cuál es el estado de las investigaciones, señor? Bueno, este crimen es una cosa de lo más lamentable y de lo más asqueroso verdaderamente. Son crímenes que verdaderamente se deben de enclarecer, pero de inmediato yo le ordené aquí al coronel Sahagún Bach para que se abocara con todos los agentes más hábiles en homicidios y fueron en la mañana a la calle de Palmas 1535, donde ya comenzaron de acuerdo con las demás policías, porque ahora todas las policías estamos verdaderamente trabajando de la mano y no hay celos en ningún aspecto. Entonces esta va a tener juntas hoy mismo, ¿verdad?, con Miyazawa, con el jefe de la policía del distrito y con Nazar Aro y con algunos otros jefes policíacos para ver cuál es la línea que se va a seguir en el aspecto de investigación. Pero ya los demás agentes andan ya verdaderamente recabando datos. Señor, ¿se ha establecido el móvil de esta tragedia? Pues verdaderamente, no, ¿verdad? Yo como policía, puede ser que dejaron con la misma arma con la que los mataron, ¿verdad? La pueden haber dejado como la dejaron encima del cadáver de la señora. Puede ser también un aspecto de habilidad, ¿verdad? Para meter por otro lado el aspecto que son algunos de, o sea, alguno de los líderes, ¿verdad? Cañeros o alguna cosa de eso. Pero nosotros, pues, vamos a verdaderamente hacer una investigación exhaustiva, con verdaderamente con pruebas. Sí, son con el laboratorio, ¿verdad? Que ya están abocados los químicos, verdaderamente, a determinar cuál es, cómo fue el crimen. Sí, señor. Señor coronel Francisco Sagún Baca, ¿nos puede usted decir hasta el momento qué se ha logrado en las investigaciones? Bueno, está trabajando el laboratorio por orden aquí, señor director. Tenemos las investigaciones, no tenemos hasta ahorita ninguna cosa que informar. En su oportunidad se informará, esperamos que pronto salga. ¿Hay alguna persona de la servidumbre detenida, señor? No están detenidas, se llevaron nada más a tomar algunos datos que se requieren para precisar si por ese lado puede estar la situación o por cualquier otro lado. No tenemos todavía la certeza. Perdón por la reiteración, pero ¿se ha establecido un posible móvil, señor? Bueno, como le acabo de decir a usted, el señor director, se está haciendo la investigación. Terminada la investigación, va a haber una junta para precisar por dónde puede venir la situación del crimen. Bien, muchas gracias, señor. Tenemos aquí unos pequeños planos que muestran con una gran claridad y con absoluta exactitud cómo eran las recámaras donde fueron asesinados el ingeniero Flores Muñoz y su esposa. Esta es la recámara del ingeniero Flores Muñoz. Se ha descartado el móvil del robo porque se encontraron, en la inspección del domicilio, se encontraron 150 mil pesos en efectivo en este buró, muy cerca de donde dormía el ingeniero Flores Muñoz. Aquí había 150 mil pesos en efectivo en el cajón del buró. En la muñeca de él había un reloj Rolex de oro cuyo valor se calcula en más de 100 mil pesos. En la cartera dejada en una silla aquí cercana había 53 mil pesos y un cheque por 100 mil. Además, en la casa hay muchos objetos de valor que no fueron tocados. Se calcula que los asesinos entraron como a las 2 de la mañana a la recámara del señor ingeniero Flores Muñoz. Primero entraron a la recámara de él, según indica, un hilillo de sangre. Después de asesinarlo desde el lado izquierdo de la cama y de él, cuando estaba dormido, no se dio cuenta, y porque no hay ninguna señal de lucha ni de sorpresa, los periódicos quedaron donde se encontraban, sobre sus piernas. Entonces hay un hilillo de sangre que muestra la ruta que siguieron. Trataron de entrar por uno de los baños comunes y trataron de entrar por una de las puertas a la recámara de la señora. Al encontrarla cerrada, se ve que conocían bien la casa porque entonces el hilillo de sangre sigue hasta acá y entraron por el otro baño de la recámara de la señora. Forzaron la entrada. En opinión de la policía, esto indica que conocían la casa. Y luego fueron hasta donde se encontraba la señora. Este es un acercamiento. Aquí vemos cómo quedó el cuerpo de la señora. Y aquí está la televisión, el sillón, un buró. Y el machete lo dejaron aquí sobre el cuerpo de la señora. El machete es como este, es uno que fabrica una empresa mexicana, de los cuales fabrica 50 mil piezas al mes. Tiene 80 centímetros de largo y fue afilado especialmente. Tiene un filo especial, este machete. Yo volveré después de tres mensajes. Tamayo es un trabajador incansable. A los 79 años de edad sigue trabajando 8 horas diarias en su estudio. La exhibición abierta hoy en Washington asombró a los críticos, aunque ya la conocían en gran parte. Subraya la fuerza de sus últimos trabajos. Quizá Tamayo está en su mejor época como artista. En sus nuevas pinturas, Tamayo da otra dimensión al color, a la textura. Dice que el color es suficiente, pero se deben aprovechar de él todas las posibilidades. La presencia humana late en casi todas sus pinturas, aunque sus figuras no son retratos, son signos, sugerencias, máscaras. Un gran humorismo en muchos de sus cuadros. La exposición abierta hoy en Washington en homenaje a Tamayo es el evento artístico más importante en estos días dentro del Simposio México Hoy. Después, esta misma exposición será presentada en San Antonio, en Texas. Esto será en el mes de enero. Y esta noche tenemos con nosotros a Marcela Rubiales, que hacía mucho que no la veíamos. Marcela, ¿cómo le va? Buenas noches, licenciado. A Leopoldo Falcón. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Y el mago Shantz. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va, mago? Bien, muchas gracias. ¿Y qué va a disminuir la intensidad de los combates entre tropas cristianas y el ejército sirio? Sin embargo, los bombardeos y enfrentamientos continúan en todo el territorio. Hoy el número de muertos se calcula en más de 800, los heridos en más de 3.000. La Voz del Líbano, emisora de radio de los grupos cristianos, lanzó hoy un llamado de socorro. El mensaje dice: pedimos al mundo y a los países hermanos que salven a nuestras mujeres y salven a nuestros niños. El ejército de Siria controla hoy las principales posiciones estratégicas en Beirut y en la provincia en Líbano. Aquí, Beirut. El ejército sirio aprieta el cerco de Hadid mientras los barcos israelíes bombardean posiciones progresistas al sur y al este de Beirut. Aunque las noticias son confusas todavía, parece que el bombardeo naval israelí de esta noche fue un intento de aliviar el cerco a que somete el ejército sirio las posiciones ultras. La Voz del Líbano, emisora de los milicianos conservadores, dijo hoy que sus hombres rechazan ataque tras ataque de los blindados sirios en los barrios del sureste de esta capital, pero hay indicios de que su resistencia cede lentamente. La operación siria, que ha costado al menos un centenar de muertos en la última semana, es políticamente muy clara. Se trata de dar al gobierno de Damasco una posición muy fuerte en el cuadro global de Oriente Medio, caracterizado por alianzas nuevas y desplazamientos políticos de los estados en función de los acuerdos de Camp David. El presidente sirio general Assad está hoy en Moscú, pero debe volver rápidamente, según se cree, para dar las últimas instrucciones a su ejército y redondear la fortaleza de su posición aquí. Desde el Líbano, en exclusiva para 24 horas, les informó Enrique Vázquez. Hace unas horas en Nueva York comenzó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Sí, Reina? Jacobo, es una llamada de Guillermo Restrepo desde Nueva York por la letra C. Le paso la comunicación. Ah, muy bien, muchas gracias. Muy oportuna la llamada, amigo Restrepo, adelante. Jacobo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución por 15 votos a favor, 0 en contra, por unanimidad, para pedir el inmediato cese al fuego en el Líbano y también el permitir el ingreso en Líbano de miembros de la Cruz Roja Internacional con el fin de recoger los heridos que han sido el producto de los últimos 3 días de intensas batallas en el Líbano. La decisión fue tomada después de largos debates en los pasillos de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad sesionó por escasos 3 minutos. La resolución fue presentada por los Estados Unidos y en 3 minutos decidieron aprobar esa resolución. El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, indicó hace algunos minutos que enviará el día de mañana delegados de la ONU con el fin de hacer aplicar la resolución del Consejo de Seguridad. Se había presentado un problema esta tarde cuando la delegación de China había indicado que no participaría en la votación de dicha resolución, la cual se trabajó durante todo el día de hoy, repito, en los pasillos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta cuando recibieran la aprobación o instrucciones directamente de Pekín. A las 7:30 de esta noche se recibió una llamada en las oficinas de la delegación china en la ONU, directamente desde Pekín, en las cuales se daban instrucciones precisas y directas para que se apoyara la resolución. Esta resolución, repito, fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta noche como un esfuerzo en busca de una tregua o una paz al menos temporal en el Líbano, con el fin de impedir que se continúe desarrollando la guerra civil que se ha desarrollado en los últimos 3 días. El presidente Jimmy Carter se mantuvo en contacto directo telefónico durante la tarde del día de hoy con el presidente de Rusia, Leonid Brezhnev, y también con varios líderes de otras naciones del mundo, y se logró concretar una resolución cuyo lenguaje fue aceptado por todos los miembros del Consejo de Seguridad. Repito, la resolución fue aprobada por unanimidad y su aplicación se empezará a realizar desde esta misma noche, y mañana en la mañana delegados de la Organización de las Naciones Unidas partirán hacia el Líbano con el fin de hacerla aplicar. Eso es todo lo que ha ocurrido después de un largo día de intensas negociaciones, de intensas discusiones, fuera del escenario del Consejo de Seguridad, y cuando se citó a la reunión del Consejo de Seguridad, la resolución estaba prácticamente aprobada y se aprobó en cuestión de 3 minutos. Desde la ONU, Consejo de Seguridad, informó Guillermo Restrepo para 24 horas. En otras palabras, la resolución significa que se solicita y se toman las medidas para lograr la paz interna y la reconciliación nacional en Líbano. Efectivamente, Jacobo, esta resolución, que no tiene sino un solo parágrafo, en el cual se pide el cese inmediato al fuego en el Líbano y el permiso de las autoridades libanesas, con aprobación desde luego de ese gobierno, para que permita el ingreso de observadores y de asistentes, de médicos, enfermeras, etcétera, de la Cruz Roja Internacional, con el Muy bien. Asistir a los cientos de personas que han resultado heridas en los últimos 3 días de combate. Muchas gracias, amigo Restrepo. Gracias. Ok, yo. Buenas noches. Buenas noches. Ya volvemos a un cuerpo de paz a nivel nacional. En el desfile de hoy se vieron helicópteros franceses y británicos, MiGs egipcios, gracias a la ayuda británica, que estuvieron en tierra inútiles por no tener refacciones para sus motores. Los Estados Unidos abastecen grandes aviones de transporte militar. Todo esto ayuda a Egipto en su misión de vigilar la frontera con Libia y ayudar a los africanos contra la presión soviética. Después de 30 años de guerra con Israel, los militares egipcios aseguran que la infiltración soviética es ahora su principal preocupación. Sur, en los Estados Unidos, se derrumbó una presa. 7 obreros de la construcción murieron enterrados. Era una presa provisional en la planta nuclear del lago Kiwi, en Carolina del Sur. Los equipos de rescate utilizaron grúas para levantar los bloques de concreto que cubren a las víctimas en el fondo del lago. No se sabe todavía la causa del accidente. La planta nuclear no corre ningún peligro. 7 obreros murieron aplastados hoy al derrumbarse una presa en Carolina del Sur. Y a propósito de plantas nucleares en los Estados Unidos, las plantas nucleares tienen muchos problemas. 6 plantas han tenido que ser cerradas por rupturas en sus ductos. Se acusa a otras 24 plantas nucleares de tener problemas y estar operando. La famosa planta nuclear de Seabrook no se termina y su costo se ha elevado a $419 millones. Mucha polémica surge alrededor de las plantas nucleares. Muchos dicen que ponen en peligro a la humanidad y que el gobierno no pone la suficiente atención para disminuir los peligros. Las mujeres norteamericanas consiguieron hoy una nueva victoria. El Senado aprobó la ampliación del plazo para la ratificación de la enmienda constitucional que establece la igualdad femenina con el hombre en la Unión Americana. Con esta ampliación se abren las esperanzas de que la Constitución norteamericana reconozca en su texto la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La enmienda constitucional tiene ya 35 estados en su favor. Solo necesita otros 3 para que la igualdad de derechos se convierta en la enmienda número 27 de la Constitución norteamericana. El presidente Valéry Giscard d'Estaing está en Sao Paulo, Brasil. Hoy desayunó con el gobernador del estado de Sao Paulo, Paulo Egidio Martins. Por la tarde, Valéry Giscard d'Estaing viajó a Río de Janeiro. El presidente francés firmó ayer un convenio de cooperación tecnológica con el presidente de Brasil, general Ernesto Geisel. El convenio, como informamos en 24 horas, abarca la materia aeronáutica, hidroeléctrica, minera y armamentista. Los expertos sobre inmunología de cáncer afirmaron hoy que el problema del cáncer no será resuelto en los próximos 30 años. Ayer en Buenos Aires, Argentina, se inició el 12º Congreso Internacional del Cáncer. Participan 7.000 médicos de 73 países. Durante el Congreso se darán a conocer todos los avances de la ciencia para atacar el cáncer. Los expertos afirman que los estudios sobre el cáncer se iniciaron en 1960. Dijeron que es una enfermedad reciente y los estudios que se tienen no son del todo satisfactorios. Hoy se creó el Comité Israelita Mexicano de Consulta y Coordinación Financiera. Se creó mediante la firma de un convenio que establece un sistema de apoyo financiero mutuo basado en una línea de crédito recíproco. La suma del crédito es de $100 millones. Tendrá como finalidad evitar los desajustes en la balanza de pagos. El convenio fue firmado por el señor Arnón Gafni, director del Banco de Israel, y por el licenciado Gustavo Romero Colbeck, director del Banco de México. La firma fue aquí en la Ciudad de México. En Luisiana, Estados Unidos, muchos habitantes que comieron carne de cangrejo han contraído el cólera. Esta enfermedad es muy antigua, data del siglo V. En el siglo XIX hubo una epidemia de cólera en la India, China, Estados Unidos y Europa. La epidemia de cólera causó miles de muertes. Ya se ha erradicado la enfermedad en los Estados Unidos. Ahora las personas que contrajeron el cólera afirmaron que habían comido carne de cangrejo. El gobierno ha prohibido a los habitantes comer esta carne que constituye la dieta de miles de norteamericanos. Ahora los restaurantes donde se venden mariscos están vacíos. La industria de mariscos tenía ganancias de $138 millones al año. Además, 400 pescadores de Luisiana mantenían a sus familias con la pesca del cangrejo. Los industriales y pescadores dicen que esta prohibición fomenta el desempleo y agrava la crisis económica. Las autoridades de Salubridad han informado a los norteamericanos que pueden comer carne de cangrejo, pero que antes deben hervirla durante 15 minutos mínimo. Aún así, muchos norteamericanos prefieren dejar sus dietas y no comer la carne de cangrejo. Los médicos de Calcuta, en la India, aseguran haber producido el segundo bebé de probeta. Los médicos dijeron hoy que el mundo puede llamarlo el segundo bebé de laboratorio, pero ellos prefieren llamar a esta niña la primera bebé congelada. El doctor Mukherjee dijo hoy que un óvulo de la madre fue sacado de su cuerpo y conservado congelado por 53 días para luego ser fertilizado por el esperma del padre. Los científicos esperaron hasta el siguiente ciclo de la madre y le implantaron el embrión con éxito. El bebé es saludable y se comporta normalmente. Al nacer pesó 3 kilos 35 gramos. Un experto en planificación familiar en Nueva Delhi dijo que este tipo de experimentos no se necesitan en la India, pues está súper poblada, que esto es un lujo de la comunidad científica. En Roma, Italia, los caracoles invadieron la pista número 3 del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y bloquearon el tránsito aéreo durante 3 horas. Los caracoles salieron de sus campos inundados por las lluvias. Los aviones pudieron despegar y aterrizar después de que potentes escobas mecánicas barrieron los caracoles. Pero antes de que pasara la escoba, los empleados gastrónomos del aeropuerto de Fiumicino hicieron una formidable recolección de aprovisionamiento de los sabrosos caracoles. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Hicimos juntos y mañana la vamos a cantar. ¿Cómo se llama su canción? Se llama No Tengo Nada. Y pues vamos con mucha fe, con mucha confianza, porque mañana es la última fase de eliminación y mañana se sabrá ya cuáles son las canciones que pasan a la final. Les deseo que tenga mucho éxito. Muchas gracias, Lina. Es autor e intérprete de su propia canción. Así es. Usted nomás es intérprete, ¿verdad? No sé. ¿También es autora? También voy como autora y como intérprete. Nuestro sistema está aquí preguntarle su nombre a todos. Y Mina viene a sus órdenes. ¿Y mañana va a cantar usted una canción suya? Ya lo he hecho en varias ocasiones. Tengo varios discos grabados con canciones mías. Pero en realidad nunca ha sido esta, o sea, como dicen, mi debilidad. Es para mí una faceta, se puede decir, nueva. Es una ¿cómo se dice? Una nueva Ayúdame, experiencia. Ayúdame, paisano. Una nueva experiencia. ¿Cómo se llama tu canción? La casa se... ¿Cómo se llama mi casa? Sí, bueno, es lo que siento, no sé, yo ya no siento. Se llama La Casa Extrañará. La Casa Extrañará. Es por alguna ausencia de alguien que se va a ir. O sea... Mire cómo la... Estoy muy listo. Deseo la que tenga mucho éxito mañana. Estrenando su propia canción, usted la va a interpretar. La vamos a ver con mucho gusto. Muchas gracias. Mucho éxito. La hemos seguido también a lo largo de su brillante carrera. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Sergio Esquivel. Y encantado de saludarlo, ¿no? Ya lo hemos visto en varios festivales de notas. ¿Cómo le ha ido en otros? Me parece...